tiempo que yo guardo un sentimiento, recordando lo que tú fuiste en mi vida. Hace tiempo que yo guardo un sentimiento, porque mi alma, pobre alma, no te olvida. Nuestras vidas son ahora tan distintas. Tú eres de otro y yo sigo siendo tuyo. Es muy triste querer tanto a mi Pietita y llevar en el alma tanto orgullo. Dime que me diste, Prieta linda. Creo que me tienes enyerbado, porque todo cambia en esta vida. Solo mi cariño no ha cambiado. No te oigo, chaparra. No te culpo de ser falsa y traicionera. Te perdono porque todavía te quiero. Aunque pasen muchas, muchas primaveras, olvidarte no podré, yo te lo juro. Que me diste, Prieta linda.